control. Bien relax, me prendo un gallo para el avión. En Nogales, donde crecí, no portaba, pero ahora sí. Un poco distinto me ven ahorrando al 100. Bien fajada, cargo la Glock, 30 tiros el cargador. Si se ocupa y está en calor, para el antro me jalo de vez en cuando. Buena paca la que gasto y las fresitas van pa'l 300. Un whiskito y un pelotón de lavado. Los pendientes se acabaron, de seguro que ahora hay encerrón. Y pa' que no ande preguntando, el Evier López. El gordito me han de llamar, de los 20 no he de pasar. Cargo banderas al azar pa' patrullar. A un lado de Pepito voy, ya sabe que al millón estoy. La navaja filosa está al millón, mi pap. Mando un saludo pa' mi apá, tristemente en el cielo está. De mi familia he de cuidar. Bien pendiente siempre suene y suene el radio. Saben que aquí ando al putazo para lo que se pueda ofrecer. Bien alegre y positivo me he llevado, porque he seguido avanzando y ahora le sé un poco más que ayer.